masa centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Ella dormía profundamente en la oscuridad de la noche. Dormía y soñaba con un hombre de piel oscura, muy oscura. Un hombre de brazos de acero donde se dibujaban las venas como tensores. No era un hombre de cuerpo atlético, era fuerte. De caja cuadrada, pero con un abdomen que no tienen los hombres atléticos. Soñaba que jugaba con sus dedos en el abundante vello de su pecho, que acariciaba con su lengua el lunar pegado a la comisura de sus labios. Él dormía profundamente en la oscuridad de la noche. Dormía y soñaba con una mujer de piel oscura, muy oscura. Una mujer de caderas anchas y con un ombligo que era el punto de partida obligado hacia el pubis garabateado de negro, más negro que su piel. Soñaba que acariciaba sus pechos mientras sentía crecer los pezones como las flores que se abren al sol. Él mordía de a poquito sus labios gruesos, como si estuviera comiendo un bocado que no quería que se le terminase nunca. El reloj gritó anunciando el lunes. Ella se desperezó. Miró al hombre de piel oscura que tenía a su lado y acarició sus brazos de acero, donde se dibujaban las venas como tensores. Jugó con sus dedos en el abundante vello negro de su pecho y lo despertó acariciando con su lengua el lunar pegado a la comisura de sus labios. Él abrió sus ojos y miró a la mujer de piel oscura que tenía a su lado. Tanteó el hueco del ombligo y bajó por el camino obligado hacia el pubis garabateado de negro, más negro que su piel. Acarició sus pechos sintiendo crecer los pezones como las flores que se abren al sol y mordió de a poquito sus labios gruesos como si estuviera comiendo un bocado que no quería que se le terminase nunca. Se besaron largamente, como si no fuera lunes. Y así comienza con estas palabras de Pablo Marrero, ¿sí? Como nos tiene acostumbrados. Damos comienzo a este programa de Fuerza Centrífuga dedicado al amor, que vaya a saber uno qué es, pero como las brujas, que lo hay, lo hay. Mandolín, canta Ana Prada, un tema, una canción de Gustavo Pena, un uruguayo al que le decían el príncipe. ¿Sí? Hizo creo que uno o dos discos y se murió muy joven. Volvemos a la juventud. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, te ofrecen Centrífuga, programa que hacemos desde Redeco Alternativo, desde aquí de La Retaguardia. Estimado Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes, Celeste. Buenas tardes, Gonzalo. Y nuestro compañero está de otro lado, tanto Analia como Braulio, y la gente que está escuchándonos. Estamos así como en un clima así como, ¿no? Intimista. Intimista, muy bien. Yo noto probado. Que el amor está creciendo en esta mesa. Bueno, esto es Fuerza Centrífuga, decíamos, programa número 29. Sí, señor. Dedicado al amor, que decíamos hace un rato, vaya a saber uno qué es. Uno puede sospechar, intuir, qué es, sentirlo, a veces creer en eso o no, o descreer. Pero que, bueno, hay algo que está dando vueltas por ahí. Hay algo en lo que primeramente mucha gente coincide, que es universal, que cualquier persona puede sentir amor. Pero también qué necesidad de ponernos a definir cosas que se sienten, ¿no? Qué necesidad de ponernos a charlar o conversar o poner en palabras cosas que pasan en un lugar que no sabemos qué es, que nos produce un efecto sobre el cuerpo, pero que además es el corazón, el alma, el qué, ¿no? Incluso porque no es que todos los amores son iguales y están todos predefinidos. Cada amor, cada persona es diferente y cada persona lo siente diferente, lo sufre diferente y lo podemos decir hasta padece diferente. El amor es un montón de cosas, un montón de canciones, ¿no? Un poco la historia de la humanidad está atravesada en la literatura, ¿no? Las historias, la mitología está plagada de situaciones amorosas, de encuentros amatorios, ¿no? De engaños, de amores eternos, de amores salvadores. Se me ocurre desde cualquier historia de amor, ¿no? De una pareja, entre dos, de un hombre y una mujer, hasta... O un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer. Sí, pero digamos, en este mundo, ¿no? La literatura, está eso un poco más establecido, ¿sí? Instituido. Habrá que seguir rompiendo cuestiones, pero pensaba en la Biblia, ¿no? Y en el mensaje. No, pero el mensaje cristiano del amor, ¿sí? Como igual te la replico con un galeano que te dice: cualquier forma de amor vale cantar, cualquier forma de amor vale amar, y cualquier forma de amor vale la pena. Bueno, de esto y otras cosas hablaremos en este programa que se llama Fuerza Centrífuga, dedicado al amor. Y que salimos, estamos haciéndolo desde aquí de La Retaguardia, que es la cocina de este programa, pero que sale por un montón de radios amigas y compañeras de todo el país. Sí, exactamente. Sale por FM La Riachuelo, por FM La Caterva, de Barracas, por Radio La Colectiva, por Radio La Quinta Pata, por FM La Colmena de Plaza Huincul, por Radio U, por FM De La Calle de Bahía Blanca, por FM Zumba La Turba y por Radio Nauta de La Plata, y por la radio de la RNMA y Radio Sur. Muy bien, quédense con nosotros, estamos una hora más y saludamos al compañero Braulio que está ahí en los controles, siempre poniendo este programa en el aire, siempre con una sonrisa, siempre con el pulgar levantado, y a Analia, que es puro amor. Seguí hasta las 20 con Fuerza Centrífuga. Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después roden mil amores que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo. ¿Qué me van a hablar de amores? Canta Julio Sosa, el varón del tango, ¿no? ¿Cómo estamos con los varones? Bueno, traemos aquí estas cuestiones para que las charlemos también, ¿no? Sí, totalmente, porque una de las cosas que veníamos charlando en la reunión de producción es que, bueno, claramente el amor es tiene una parte que es la que nos pasa y tiene otra parte que es la que nos atraviesa socialmente, ¿no? No podemos vivir lejos, aislados de la cultura, ni de la industria cultural, ni de las construcciones. Ni los mandatos, ni las tradiciones, ni los mitos. Tal cual. Y justamente una de las construcciones del amor, el amor romántico, tiene un legado patriarcal muy fuerte, y ya lo vamos a ver después, pero no por casualidad, los cuentos infantiles son de príncipes que salvan a princesas mientras la princesa está tendida en el lecho y el príncipe con la espada va hacia adelante y le da un beso y con eso salva a la princesa y al reino, ¿no? Es como muy fuerte esa imagen y con eso crecemos. Y esa es parte de la idea de amor con la que nos enfrentamos después, cuando nos enamoramos o buscamos el amor. Antes yo hablaba de la Biblia como el lugar en el que una forma, una construcción sobre el amor, una idea del amor y un mensaje sobre el amor aparece muy fuerte, que eso después podemos charlar y discutir un montón de cuestiones. Luis decía que podría haber sido Adán y Evo, por Adán ejemplo. Y Evo, o Eva y Adana, qué sé yo. No era necesario que sea solo una figura, incluso también postergándola después y posteriorizando la idea de que, como al igual que la industria cultural que hablaba recién Celeste, la figura de la mujer como parte culpable de los males del mundo por haber comido una manzana y toda la gilada que habla la Biblia. Claro, de ahí para acá todo es culpa de Adán y de Eva. De Eva más que nada, porque Adán era un débil que fue corrompido por y la serpiente, ¿no? Analía entró enojada al estudio de radio diciendo la Biblia, qué sé yo. Que, ¿no? Bueno, la cuestión hegemónica y machista, pero yo pensaba, ¿no? Igual en más allá de que uno se considera ateo, incluso hasta uno podría permitir dudar de que haya existido Jesucristo. Pero sin embargo hay un mensaje muy fuerte atravesado por el amor, ¿no? Desde hace 2000 años, que aún es una idea revolucionaria que rompe con estas construcciones estereotipadas del amor, me parece, que después fue utilizado y subvertido, ¿no? Y instituido ese mensaje para algo que es nefasto, ¿no? El rol de la iglesia en la sociedad. Pero el mensaje aún sigue siendo de un amor trascendental. Sí, pero hacia las, no sé, por eso. Eso se me ocurría. No acuerdo con eso del todo, porque también el mensaje es de un amor vinculado al sufrimiento y al esfuerzo y al sometimiento. Entonces, ¿a dónde está la liberación ahí? El amor de un verdadero amor de la liberación que es posible es un amor que no pide nada a cambio. No hay un don en el amor, no hay un intercambio de exigir otra cosa. El amor es tiene que ir por otro lado para que sea revolucionario, no a través del sufrimiento. No, eso estamos de acuerdo. El amor se tiene que transponer, ¿no? En transformación de la relación con las personas que uno que nos rodea, en un afecto genuino, ¿sí? Y en desear que todo sea más lindo, más justo, más feliz. Quizás algo más parecido a un amor de ese tipo es lo que nos pasa cuando nos enamoramos en la infancia, o el primer amor, que, no sé, tendríamos que pensarlo, pero no lo vamos a pensar nosotros. Le preguntamos a nuestros compañeros y compañeras y gente que nos cruzamos por ahí, ¿qué recuerdan de ese primer amor? Es un recuerdo bastante lindo porque fue mutuo, digamos, pasa que a veces no es correspondido o muchas veces sucede que una piensa en el amor y el capitalismo, el sistema patriarcal, te llevan a pensar de una determinada manera qué es el amor romántico, y una termina cayendo en eso. Pero la verdad es que yo debo considerarme afortunada porque estuve con una persona que fue muy buena conmigo y yo también en ese momento estaba bastante entusiasmada, y lo que recuerdo es eso, una relación muy bonita que duró poco, pero lo que duró fue bastante intensa y me sirvió para mirar para adelante y decir, bueno, ahora me siento madura para enfrentar la vida. Creo que le debo agradecer a esta persona y a todas las personas que vinieron después como para que llegara a ser la persona que hoy soy. Mi primer amor, mariposa. De mi primer amor, la vergüenza. Que el amor era mucho más complejo que lo que tenía entendido desde la idea mercantil del amor, que uno la mama desde muy pequeño a través de medios de comunicación y demás, que no sé, se supone que hay flechas y que aparecen corazoncitos en el aire y todas esas cosas, y que sin embargo había algo complejo ahí a atravesar que venía con su reverso del dolor, de la frustración también, lo cual lo vuelve mucho más interesante. Mi primer amor, tengo un recuerdo de una canción en Colombia que habla de cuando se tocan los pies debajo de la mesa, pero por encima de la mesa jugábamos ajedrez, así que era, decía, reventamos, estamos que reventamos, cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos. Bueno, y por encima nada, era otra cosa totalmente distinta. ¿Cuántas canciones de amor, no? Como la de recién. Por ejemplo. Incluso que en las canciones no hablen estrictamente del amor. Hay muchas canciones que están asociadas en la memoria, en algún lugar del recuerdo o incluso de la nostalgia, a situaciones amorosas, amatorias, apasionadas, dolorosas, sí, pero también sufridas. O a las sensaciones estas que comentaba el chico, el último entrevistado, de qué le pasa cuando que recuerda el primer amor, esa cosa hormonal. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos esa asociación del amor con unas sensaciones en el cuerpo que explotamos, estamos que reventamos, como decía la canción? Y de acuerdo a tantos estudios de especialistas en neurociencia, como también distintas ramas de la, ¿cómo se llama?, de las ciencias naturales, se dice que el cuerpo reacciona de acuerdo a la producción de unas hormonas que endógenas, porque se realizan dentro de la capa cerebral, que son la oxitocina, dopamina, fenilalanina, endorfina, epinefrina. Son todas hormonas que se van desarrollando en el cuerpo de acuerdo al contacto con las diferentes personas. Por ejemplo, oxitocina es lo que produce el amor pasional, es la fijación fuerte hacia una persona y el enamoramiento, y es una de las primeras fases del enamoramiento. ¿Cómo se sabe eso? Perdón, me pregunto. Justamente, uno de los investigadores llamados Karen Leng, y también como así también la Universidad de College de Londres, hicieron estudios a gente que estaba comenzando sus relaciones o que estaba enamorándose, esos famosos estudios que siempre mencionan las universidades que hacen, y como que se dan cuenta que el cuerpo empezaba a producir determinadas hormonas, como así también de determinados movimientos neurológicos que se perciben de acuerdo a la actividad, ¿cómo se dice?, electromagnética. Y hay otro tipo de hormonas, por ejemplo, esta se produce cuando en el amor apasionado. ¿Y otro tipo de hormonas cómo sería? ¿Cómo, en qué situaciones el cuerpo produce estas cosas? Y la endorfina, por ejemplo, la que produce la energía y la vitalidad. Cuando uno está estimulado. Exacto. O excitado por distintas situaciones. Exacto. Incluso la... ¿El dulce de leche, el chocolate? Cualquier cosa. Gente que se enamora de la comida, por ejemplo. Bien. Qué linda cosa las endorfinas, ¿no? Sí, entonces, ¿qué más? Y también, por ejemplo, también la epinefrina, que es quizás una, como una... Es algo como que produce más coraje en la persona, más valentía para llevar adelante su deseo. Todo dicho de una forma medio metafórica para explicar algo que es muy complicado de decir, pero que produce dentro de nuestra cabeza y que no lo siente de una forma instantánea. No, y tampoco lo percibe. Va sucediendo y a tanta gente que se van a estudiar. ¿Hay alguna otra hormona que debamos conocer que se nos activa cuando nos pasan cosas trascendentales? No. No, debe haber un montón. ¿No? Digamos que debe haber un montón. Pero estas habría que seguir investigando. Habría que seguir investigando, así que buscar gente enamorada y meterla en una universidad. Ahora lo que yo me pregunto, no me quiero extender con esto, pero digo, ¿cómo lo habrán hecho? ¿No? De repente, hay una pareja de enamorados que se están enamorando. Te ponen ahí. Claro, y en el momento del enamoramiento te ponen como una especie de, no sé, de un tomógrafo en la cabeza para ver, o te sacan sangre, o te monitorean. Yo voy a apostar a que trabajan con animales. No sé por qué me lo imagino. Sus latidos cardíacos, los de ella, llegaban a 200 pulsaciones por minuto. Mientras tanto, su frecuencia respiratoria, la de él, no bajaba de 20. Las mejillas, las de ambos, estaban inequívocamente sonrojadas. Y el sudor les caía por la piel. Por sobre todo, sus zonas sexuales más activas, es decir, el hipocampo, el cíngulo y el resto del sistema límbico, estaban en un pico de actividad. No cabía duda, estaban enamorados. Porque, ¿qué es el amor sino una serie de reacciones fisiológicas? ¿De qué hablaba Pablo Neruda cuando escribía «Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte»? O Manolito cuando afirmaba que estar enamorado es como estar amacándose en la plaza tirándole cascotazos a un tambor. Pues bien, ni más ni menos que de neurotransmisores, olores y estimulaciones químicas. O al menos, eso es lo que algunos científicos predican desde el laboratorio. Extracto del libro Sexo, drogas y biología y un poco de rock and roll, de Diego Golombek. Bueno, parece que no eran los investigadores que conocía Luis los únicos que estaban trabajando sobre esto. Ahora, ¿por qué las palabras científicas son tan difíciles de pronunciar, digo yo? Y quizás porque es una cosa que está alejada de las personas para que entendamos poco. Pero mirá que en el amor hay cosas que son sencillas y hay frases célebres o dichos que te llevan a... Cupido era un tipo sencillito y... Las media naranja y las frases históricas sobre el amor, como el amor es ciego, es muy, muy fácil de pronunciar y sin embargo, para ¿por qué eso... el amor es ciego? Ay, qué... Es muy fácil de pronunciar, pero también es muy difícil de explicar. Ese es el juego del amor. Sí. Te la pone como que es una sensación linda o una sensación única, pero ahora explícatela y... Si no existen estas personas que te ponen nombres chocolazos, quizás no llegas a entenderlo nunca. A mí me gustaban los amores ciegos, perdón, de la mitología, por ejemplo, ¿no? La mitología griega que de repente, ¿no? Hay amores como apasionados, una forma del amor, ¿no? Que toma diferentes formas. Pero de repente, digamos, es como un gran relato, ¿no? Los dioses y las diosas estaban como todo el tiempo enamorándose unos de otros y tomando formas distintas para enamorar, ¿sí? Y había celos y traiciones y un montón de cuestiones que han construido un gran edificio de relatos. Sí, y que se mantienen, ¿no? Pero de todas formas... Y había vino, perdón. Sí. Y había animales también, ¿no? Y había cosas, sí. Sí, adelante. Bueno, pero el amor normalizado de las dos personas en una pareja es posterior y es occidental. No era de esa época. Nosotros ya vivimos en esta, pero antes existían otras ideas de amor. Ahora, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, ¿qué pasa con esto del el cuerpo y el amor o la idea de que el amor es ciego? Justamente, siguiendo con lo que decíamos antes, el tema de las hormonas que se van liberando no es una cuestión nomás que se activa solamente el cerebro, también depende mucho de nuestra actitud cultural de vivir en grupo o la necesidad de vivir con una persona o sentirse acompañado y también el vínculo y lo que es la reacción de la piel y la reacción del cuerpo ante el contacto. es algo que si no tuviera tan, no estuviera presente, sería un poco más complicado que nuestro cuerpo realizara estos procesos que de enamoramiento ciego quizás, o de procesos lentos de enamoramiento. Ahora uno ama un montón de cosas, ¿no? Uno ama a un montón de personas de maneras diferentes. Uno ama a, por ejemplo, no sé, a los animales también, ¿no? Uno ama a un perro, ¿no? Que es como un compañero también en la relación. Es loco también, ¿no? Lo que pasa. Ni hablar de lo que producen, ¿no?, las personas. Y uno puede ser apasionado por algo, ¿no? En este caso, la radio, por ejemplo, ¿no? O, digamos, y amar eso que hace. Y es una. Y eso además genera, ¿no? Y uno. Imagino que si nosotros somos felices viniendo acá, esto nos genera endorfinas, oxitocina, epinefrina, hiperfina y melatonina y tantas otras cosas. Ninas. No, sí, totalmente. Ahora, es interesante lo que decía Luis, y a eso vamos, sobre que es difícil, casi imposible, separar lo que pasa en el contexto y en la cultura de lo que nos pasa en el cuerpo, ¿no? Como una cosa se va relacionando con otra todo el tiempo y son estímulos. Somos medio pablolianos. Sí, y somos como muy enrevesados. Además, por ahí hay que dejarse sentir. Bueno, no sé, ¿existirá el amor verdadero, ¿no? Algo como así. ¿Qué decía Lennon al respecto? No sé, yo creo que él tampoco sabía si existía, pero cantaba y decía cosas. Espero que entiendas. No, es que sí, con las disculpas del caso. Perdona, Eduardo Galeano. Hace 11 años en Montevideo yo estaba esperando a Florencia en la puerta de la casa. Ella era muy chica, caminaba como un osito. Yo la veía poco, me quedaba en el diario hasta cualquier hora y por las mañanas trabajaba en la universidad. Poco sabía de ella. La besaba dormida. A veces le llevaba chocolatines o juguetes. La madre no estaba aquella tarde y yo esperaba en la puerta de la casa el ómnibus que traía a Florencia de la guardería. Llegó muy triste. No hablaba. En el ascensor hacía pucheros. Después dejó que la leche se enfriara en el tazón. Miraba el piso. La senté en mis rodillas y le pedí que me contara. Ella negó con la cabeza. La acaricié, la besé en la frente. Se le escapó alguna lágrima. Con el pañuelo le sequé la cara y la soné. Entonces volví a pedirle: andá, decime. Me contó que su mejor amiga le había dicho que no la quería. Lloramos juntos, no sé cuánto tiempo, abrazados los dos. Ahí en la silla, yo sentía las lastimaduras que Florencia iba a sufrir a lo largo de los años y hubiera querido que Dios existiera y no fuera sordo, para poder rogarle que me diera todo el dolor que le tenía reservado. Los hijos de Eduardo Galeano, nadando encima de la voz de Lennon y él tocando la guitarra. Amor verdadero, real love. En este programa que se llama Fuerza Centrífuga, dedicado al amor y todas esas cosas. Fuerza Centrífuga, el programa de Red Eco Alternativo. Acérquese con paso dromedario. Ladee la cabeza hacia su mejor costado. Separe los labios en cuarto menguante. Introduzca la lengua con movimientos de medusa. Abra, envuelva, inunde. Deje caer los párpados y arroje su alma al vértigo. Instrucciones para un beso de Pablo Marrero. Que es Pablo Marrero, un gran amador, ¿no? Sin duda. Y conocemos quién despierta su, quién es su musa inspiradora. Pero hablando de musas y de inspiradoras y de inspiraciones, tal cual, teníamos un gran Charlie Parker de fondo. Y para hablar de el amor en otros campos, el amor vinculado a la música y el amor por la música y tal vez por otras cosas que ya vamos a averiguar, estamos comunicados con Carlos Sincillo, que es comunicador, licenciado en periodismo y doctor en psicología social, y que es creador y coordinador del ciclo Jazzología, que se desarrolla desde el 84 en el Centro Cultural San Martín. Está destinado a difundir el jazz, tiene entrada gratuita, y ha recibido premios de distintos, menciones de distintos lugares, y Carlos también es ciudadano internacional honorario de Nueva Orleans por esta cosa de vincular el jazz con la difusión del jazz. ¿Qué presentación te hicimos, Carlos? Casi no tenés que decir nada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Claro, ya, bueno. Me entusiasmé. Muchas gracias y, bueno, estamos acá en Fuerza Centrífuga, desde la retaguardia del barrio de Matadero, haciendo este programa que hoy le dedicamos al amor. Y, bueno, en primer lugar, lo que se nos ocurre es preguntarte... vos, para vos, ¿qué es el amor? ¿O qué sentís que es el amor? Bueno, es... Es difícil, yo sé. Yo creo que la relación especial que existe hacia algo o alguien a partir de un gran afecto, un gran cariño, algo que bien puede ser... infinito o en algunos casos finito, pero me parece que es uno de los elementos que sustentan la vida humana, ¿no? Eso desde ya. Como una especie de motor, ¿no? Absoluto. El motor alma y sangre, había una canción. ¿En qué cosas a vos te generan, ¿no?, este tipo de sentimiento o esta sensibilidad o estas emociones? Bueno, imagino Charlie Parker te produce eso, quizás. Sí, no. Bueno, el amor elemental parte de los seres queridos. En primer término, me parece que es hacia mi familia, ¿no? Y bueno, no, en otro orden de cosas, te diría que hay muchas cosas que amo en la vida. A partir de ella misma, ¿no? La vida en sí, a pesar de todos los grises, los contratiempos, en fin, las dificultades que se puedan presentar, me parece que si se puede vivirla con goce, con amor, mucho mejor. Y la música te produce, te provoca, sí, esto, sí, por ejemplo. Obviamente la música, como también el cine, la literatura, y para ser menos intelectual el fútbol, un cuadro determinado, son muestras de amor, a veces irracionales, como en mi caso, por... Justo te iba a comentar Racing, eso. Pero repetilo, sos... hincha de Racing. Ahí está, para que quede claro. Es una expresión... Es una muestra de amor, quizá... Incondicional y... Sí, ridícula, pero bueno, ya... Pero también genuina, porque quizás es un amor que está desvinculado de los triunfos y éxitos en términos de cómo está establecido, como... más allá del gol de Chango Cárdenas. Sí, bueno, eso es historia ya vieja. Generalmente somos losers, pero... Ese sería un ejemplo de... La bohemia, está bien, creo que por ahí la bohemia del fútbol, entendido en este sentido, como que son también, se llevan bien. Volviendo al tema de la música. Sí. ¿Cómo, que vos tocás, qué instrumentos? Yo tocaba, te diría, ya a esta altura del partido, el clarinete. Carlos, ¿cómo crees que, en tal caso... En el jazz, ¿qué vinculación encontrás entre el amor y el jazz en la historia del jazz? ¿En qué casos fue más, cuáles son los casos más notables o cómo lo podés notar hoy en el jazz argentino? Mira, el jazz es algo, permitime que lo personalice, porque en mi caso tuve la fortuna de tener una familia melómana y ya escuchar desde que estaba en el vientre de mi madre música de jazz, digamos, al margen de otras expresiones, pero eso ya desde chico me impulsó a disfrutarla y con el tiempo a tratar de comprenderla, estudiarla, y vivir con todas las características que tiene un jazzófilo, así una persona de dedicación diaria y una atención especial hacia lo que representa el jazz. Y yo te diría que dentro de las expresiones musicales, el jazz que tendrá 100 años, ponele, de vida así más o menos definida, tiene en su historia una serie de condimentos que creo yo lo hacen ser amado, digamos, porque ahí sí interviene el acto de amar, ¿no? Calculo que igual pasa eso con todas las ¿no? Expresiones artísticas o musicales tan diversas que existen. No, desde ya, pero el caso de jazz en sí, al margen de el aspecto musical, el discurso, el fraseo de determinado músico o tal tema, es porque tiene una serie de condimentos psicosociales que yo creo que no se pueden evadir, porque aquí intervienen aspectos que hacen al ser humano, sobre todo algo esencial, que es la libertad, el hecho de poder disponer de la capacidad de crear, esto en el aspecto musical, ¿no? De crear, de improvisar, que el músico se convierta prácticamente en un compositor al mismo tiempo que está tocando un tema estándar, porque lo puede hacer desde su punto de vista y porque el código de esta música hace que sea una de las características fundamentales, si no la única. Es importantísimo el hecho de improvisar, decía la famosa... Sí, una estancia creativa, ¿no? Como en plena. Sí, plena. Absolutamente, con espontaneidad, una impronta muy especial. Y yo recuerdo que... haber leído que Billie Holiday, una cantante paradigmática, decía que ella no recordaba haber cantado el mismo tema dos veces de la misma manera. Pero cuando yo hablaba de la libertad, me refiero a ir a la génesis de esta música, que quizás, algunos lo toman, puede estar en la costa occidental de África hace varios siglos, y que luego, por un tema que podríamos decir un comercio infamante, transforma a la gente que allí vivía en una... Esclavos. Raza, esclavo, exacto, que fue oprimida y reprimida durante mucho tiempo. Y todo eso se vuelca en lo que es la historia del jazz, porque hay elementos que están totalmente ligados a esas circunstancias sociales, porque bueno, es esclavo cuando es transportado a América, por un lado tiene... lo van a acompañar canciones de trabajo para seguir el ritmo que le imponían sus dueños generalmente en las plantaciones. Por otro lado, hay un proceso de evangelización que lleva a la creación del negro espiritual, y por otro lado, los tambores, las sociedades de tambores que hacen que ellos, al no tener permitida una fluida comunicación con un idioma verbal, utilizan los tambores como un código especial a través de kilómetros y kilómetros para poder emitir mensajes y bueno, ir programando su cosa. Es decir, hay toda una serie de ingredientes, de elementos que le dan, son como estos condimentos que digamos de algún modo te hacen pensar o sentir que el jazz tiene esta particularidad de una cosa muy apasionada y emocional. Absolutamente, entonces te lleva a amarlo, porque a través de su historia surgen creadores que, ya te digo, en apenas 100 años logran una dimensión y una evolución y desarrollo en este campo que no podría definirse de otra manera más que amor al arte, ¿no? Digamos, en este caso el jazz. Carlos, me quedo con ganas de charlar con vos y hasta incluso discutirte o plantearte como se me ocurren cosas, ¿no? Como que también otras expresiones. Se nos está terminando el programa, ha sido un placer charlar con vos y ojalá que lo podamos reiterar ahí en una mesa, una copa de vino mediante. Ojo, yo no soy fundamentalista de lo que es el jazz. Me encanta el tango, la música clásica. Simplemente, yo lo que quería era subrayar estos aspectos que hacen del jazz una música que trasciende precisamente lo musical. Y muchísimas gracias por haber compartido estos momentos. Gracias a vos por charlar y conversar y compartir con nosotros un poco. Esto fue Fuerza Centrífuga y bueno, un abrazo grande. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Carlos Incillo, hemos hablado con él. Y qué interesante. Un amante de la vida y entre ellas cosas del jazz y de Racing, ¿no? Esas pero qué interesante el tema de la libertad vinculada a la música y el amor también vinculado a la libertad, ¿no? Después vamos a seguir hablando de esto. Cerramos con este bloque con un tema que justamente de uno de los músicos que justamente pudo hacer una interacción entre el jazz y el rock o el pop. Carretera, las distancias son enormes, más allá del horizonte. La llanura nos espera, a campo traviesa, hacia donde el sol se esconde, donde jamás pude ocultar mi corazón. Me confesaste un amor sin rodeos. Nos proteja ahora que todo es más perverso. Por mi cabeza ya pidieron recompensa, pero no hay precio por robar tu corazón. ¿Cuántas canciones de amor? Sigo diciendo. Gonzalo, te quedas con ganas de poner 500 canciones sí, de amor. Sí, pondríamos, haríamos, no haríamos 10 horas de programa sobre el amor solo para pasar canciones de amor y de las otras, que también son canciones de amor, andás a ver, ¿no? Depende qué signifique el amor, pero para eso, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a volver a escuchar qué nos dijeron nuestros compañeros y compañeras de qué se les ocurre cuando le decimos la palabra amor. ¿En qué pensás? Sola ley, Bueno, se me viene a la cabeza un montón de personas por las que tengo un sentimiento bastante intenso. Desde chiquita, desde la familia, desde los amigos, las exparejas, las parejas, personas con las que me encuentro en la militancia, los compañeros, las compañeras. Ese sentimiento creo que es lo que a mí me tiene motivada para seguir apostando, a seguir transformando la realidad, a seguir cambiando con ellos, con ellas, aquellas cosas que consideramos injusticias, aquellas cosas que consideramos realmente cosas muy, muy tremendas, que no nos gusta que nos pasen ni a nosotros ni a ninguna otra persona, ni a ningún otro ser vivo en realidad, porque también, si vamos al caso, las plantas, los animales, el planeta, la tierra, todo aquello también que tiene vida merece ser respetado, y justamente para mí el amor tiene que ver con todo eso, con estar en armonía con todas esas todos los seres, cosa que es difícil, es bastante difícil, pero que es un sentimiento que cada vez se siente para mí mucho más, más fuerte. Como catalogo personalmente el amor, primero vendría mi familia, y en segundo nivel vendría esta parte más sexual que vas conociendo ya más grande, y en la cual pongo en segundo nivel. En mis hijos. En algo inmensamente real, pero que hay que palparlo todos los días. En que me caso el 30 de noviembre. Justo tuvo un casamiento, ¿no? Lo sabemos. Me acordé. Eso explica un poco también, bueno, un montón de cuestiones que no vale la pena entrar en detalles. Como quien no quiere la cosa, hemos entrado ya en... Un par de errores, pero nada más que eso. No, esto es así la radio, así la vida. Los gajes del oficio radial. Esa prueba y error y ensayo, sobre todo si uno lo hace con amor. ¿No? Que es con lo que hacemos esto, y que es la ideal es que uno haga todas las cosas de la vida con amor, porque creo que las cosas van a salir mejor y uno va a ser además un poco más feliz, aunque a veces obviamente que es difícil, ¿no? En esta vida tan ingrata. Uy, me haces cantar. Ustedes saben que había una de las voces que hablaba sobre que en esta etapa más adulta el muchacho conoció que el amor está más vinculado a la pasión, ¿no? Y tarde, pillaste. No, lo dijo como una de los... No importa, sí. Pero esto me recordó algo que leí hace poco de Badiou hablando sobre Lacan, porque Lacan no lo puedo leer directamente porque no lo entiendo. Badiou, que es un señor. Alan Badiou es un filósofo y él... Tiene apellido como de francés. Ponele. Bien, estás bien ahí con los apellidos. Y lo que dice sobre el amor y el sexo es que justamente una idea que tenemos totalmente... quedamos por real, que es que el sexo está vinculado al amor y que el sexo, en realidad, el encuentro amatorio que nosotros llamamos amatorio, pero el encuentro amatorio, qué lindo. ¿Sabes que para esta concepción ahora vas a ver que es exactamente al revés? Ah, claro, sí. Desáñeme, por favor. O sea, esto que nosotros, la sensación de que estamos pegados en la cama y que esa intimidad hace que la pareja entre en un contacto que es totalmente compartido, Lacan lo que dice que en realidad es a la inversa, que la sensación de goce que nos producimos en el acto sexual el uno al otro, en realidad es totalmente individualista, porque la relación de cercanía que suponemos que tenemos es un imaginario, es una construcción, porque ese momento es un momento en el que estamos más lejos que nunca aprovechando esa situación de goce. Me parece bastante mezquino igual Lacan. No te gusta, sos cabezón. Sin haber, así, como chapoteando con los pies en la palangana, como diría un amigo, no estoy de acuerdo, pero no me voy a poner a discutir a Lacan. Bueno, pero es un poco más provocador todavía, porque... esto lleva a pensar que en realidad el encuentro amatorio no tiene que ver con el sexo y con este goce individual, sino que tiene que ver con el encuentro que se da en el amor, que no es en el momento del sexo, sino que es el encuentro en el amor en el que en ese amor uno puede ponerse o vivir la experiencia del otro. Y uno abandona de esa manera su individualidad tan... por otro lado, característica de esta época en Occidente, ¿no? Entonces... ¿cómo apoyar la cabeza en el ombligo, en la panza del otro o la otra? Pero ni siquiera. Vos vas a la construcción a de la corporalidad. A la corporalidad. No, pero bueno, pero ahí, en esa corporalidad. No, en parte, la corporalidad. Pero... se realiza, bueno, siga adelante, no voy a seguir interrumpiendo. Está bien lo que decís, lo que pasa es que también eso es parte de la construcción social de lo que es la relación de pareja o la relación amorosa, y que no es exactamente lo que recién hablábamos, que tiene que ver con el encuentro amoroso, que es más una es una posición mucho más rebelde y, si querés, mucho más revolucionaria, que tiene que ver con la posibilidad de uno pensar en la diversidad, uno establecer una relación donde lo principal en realidad es pensar como pensaría otro que no piensa igual que vos. Eso es difícil, digo, más allá de que sea posible. Una situación de como de entrega, ¿no? De entrega. Tenés la Biblia muy metida en la cabeza. Ah, sí, vieron las tres. No, pero digamos, en el sentido de desprenderse de la... Lacan por ahí me diría que eso es imposible, pero desprenderse un poco de la individualidad para fundirse un poco en el otro, sí, en los otros, ¿no? Como en construir cosas que tengan que ver más con lo colectivo, sí, que con estrictamente lo individual, del goce individual. Sí, totalmente. Y eso, y de eso se trata social, la vida. Sí. Esta charla la teníamos que haber tenido al principio del programa, ¿no? A esta hora. ¿No? A esto hemos llegado, ¿no? A que hay que amar. Sí, y así, como quien no quiere la cosa, hemos llegado nuevamente al final del programa. Luis, estimado, hay que amar, ¿no? Hay que querer. Hay que amar, y ahora nos quedamos con un montón de berenjenal de cómo amar y cómo no amar y qué es amar. Pero por lo pronto sabemos que el amor puede ser revolucionario, y eso está buenísimo. Y que es un montón de cosas también. También. Distintas. Exacto. Y que cada uno lo siente también de manera distinta. Pero que nosotros, por lo menos nosotros, creemos que es revolucionario y que hay que hacerlo todos los días. El amor. Vivirlo. Y la revolución. Esto es Fuerza Centrífuga, nos vamos. Chau a todos y todas los que nos están escuchando. Braulio, muchas gracias. Analía, también. Cele, querida. Gonzalo, Luis, será hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, esto es Fuerza Centrífuga. Y esto es Amor Moderno, canta un señor que nos gusta mucho. Y que ha amado un montón y de maneras diversas, sospecho. Hasta con distinto color de ojos. Fuerza Centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo.